Hace unos poquitos días se empezó con el debate por el voto a los 16 años, empezó con el debate en el Senado, y así que estamos en línea con el senador Jaime Linares del Frente Amplio Progresista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, un gusto escucharlos y un gusto también participar del programa. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos saber un poco, como estábamos comentando, se inició el debate por el voto a los 16 y desde el Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener planteó que la posición del bloque sería a favor de esta modificación, digamos. Usted, ¿cuál es su posición, digamos? Nosotros, empezó el debate, sí, la semana pasada, va a seguir esta, creo que alguna más también. En realidad, en una primera instancia, digamos, como parece, como premisa general, a todos nos importa, digamos, la participación de los chicos en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Y de la política en particular. Pero también es cierto que es importante poder debatir con cierta tranquilidad este tema, junto con el voto de los extranjeros, que no era un tema para sacarlo tan rápido como venía. Claro. Nosotros tenemos, yo al menos todavía tengo algunas reticencias en función de que no quiero que después me parezcan pensando que hay que bajar la imputabilidad de los chicos de 16, porque ya que votan, o que otros vengan a decir, bueno, en un debate más amplio es interesante, ¿no? Bajar a los 16 una serie de responsabilidades o derechos que generan después responsabilidades para los chicos. Pero bueno, un tema para no apurarse. Yo creo que en general todos tenemos un concepto de que es necesaria la participación, pero también es cierto que hasta hoy no se ha dado esto claramente desde el gobierno, y después de 9 años aparece esto, entonces empiezan a sospecharse de algunas otras cosas, ¿no? Claro. ¿Qué tal, senador? Leo lo saluda. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Jaime, le quería preguntar justamente, más allá del debate nacional, ¿no?, que se pone en sobre tablas ahora y se discute un poco, no solo desde los medios, sino también desde los propios partidos, digo, dentro del propio núcleo del Frente Amplio, digo, ¿hay estas disidencias? ¿Están estas dudas sobre hasta dónde abarcar dentro del proyecto o no? ¿O hay una visión más en conjunto? No, nosotros, al menos en el Senado, no he estado yo, al menos si se ha tratado en la mesa del FAM, pero en el Senado la senadora Morandini tiene muchas objeciones. Después, en el caso de juez, él ha ido a varios colegios en Córdoba la semana pasada, sí, de distintas, instituciones sociales, por decirlo de alguna manera, para charlar con los chicos y a ver qué le dicen, para tener una visión también de cuál es la opinión de los chicos, porque claro, se los pone ahora a participar de forma, todavía no sabemos si voluntaria o obligatoria, claro, pero nadie les pregunta. Entonces, él, me parece con buen criterio, salió a preguntar a los chicos esto. Él lo que encuentra es que hablando con los chicos les interesaría, pero que en general, él calcula, por lo que he hablado, entre el 60 o 70% de los chicos, la verdad, que ni le interesa el tema y que tiene otras preocupaciones. Claro. Me parece que es un tema interesante para charlar, pero tampoco es debido a muerte apurarlo, y por eso me parece que eso nos merecemos, que todos podamos aportar este debate para sacar la mejor ley posible, ¿no? Claro, y por otro lado también se venía hablando sobre la oportunidad un poco de sacar el debate en este momento, ¿no? En el contexto político que toca ahora, con este tema de la reelección y sí, las sospechas de estas cosas, entonces genera, me parece, distorsiona hasta la buena intención de quien fue el promotor, porque lo cierto es que hay gente del Frente Amplio Progresista que ha presentado temas similares ya hace 3 años y lo han mandado al archivo. Claro. Como el caso de Vicky Ronda o de Lozano, entonces, cuando todavía no existía el Frente Amplio, ¿no? Entonces esto a veces entonces empieza a generar de por qué ahora, cuál es el apuro, y bueno, me parece que es interesante como tema de debate, lo que no sería conveniente a mí entender es apurar innecesariamente esto, porque me parece que tenemos por delante, digamos, la posibilidad de cambiar muchas cosas. Yo les comento que para bajar de 21 años la responsabilidad de ser mayor a 18, hubo 4 años de debate, ¿no? Y salió. Entonces me parece que el procedimiento podría, no digo ser similar a ese, pero hay que agotar, me parece, las instancias de escuchar a los chicos, que también tiene su tema relativo, digo, porque los chicos que les interesa la política o que están militando en un partido político, como lo podemos haber hecho nosotros en su momento, obviamente van a estar a favor, pero la masa general de los chicos en general tiene otra agenda, ¿no? Sí, es más que nada indiferente. Exactamente, sí. Y, senador Linares, ya que usted lo mencionaba, estaba todo el tema, digamos, de la posible o la idea de que puede llegar a haber una reforma constitucional para tratar de habilitar una reelección, la posición del Frente Amplio Progresista es contraria a esto, ¿no? Sí, en esto no hay ningún tipo de fisura. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier reforma constitucional. En primer lugar, porque no se cumple el actual. Y en segundo lugar, que si, el centro de la reforma, o uno de los temas fundamentales, es la reelección o la reelección indefinida, es la antítesis por lo cual uno ha estado siempre militando. Nosotros no creemos en figuras mesiánicas que de las cuales dependa todo. Me parece que debemos transitar hacia un país plural que tenga posibilidad de alternancia, donde nadie llegue al gobierno y haga cosas que no se deben hacer para quedarse, porque esto me parece que distorsiona después, los equilibrios dentro de los poderes republicanos. De hecho, ya están bastante desequilibrados y no me parece que sea el mejor camino en un país evolucionado este tipo de situaciones, ¿no? Claro, además parece ser una discusión que cada tanto, cuando tenemos gobiernos repetitivos, vuelve a surgir, ¿no? Sí, vuelve a surgir porque, me parece que hay algunas provincias que tienen reelección indefinida. Una es Santa Cruz, ¿no? con la diferencia que no han dejado llegar a terminar a nadie después de Kirchner. Claro, pero detalle. Otra es San Juan, otra es Formosa. Sin embargo, hay provincias que no tienen reelección y funcionan bárbaro. Mendoza es una y alternancia. Santa Fe es otra donde ha estado muchos años el peronismo, desde el 83 hasta hace 4 años, hoy está el Frente Amplio allí. Claro. De manera que son provincias donde uno sabe que tiene 4 años y él a los 4 años se va. Entonces tiene que trabajar con un equipo para que eventualmente el proyecto se continúe alrededor de otro que integre el equipo. Me parece que es saludable y me parece que renueva expectativas, sobre todo cuando la democracia se empieza a flaquear y entonces a veces los periodos así tan largos se generan en la gente hastío, ¿no? Claro. Estamos charlando con Jaime Linares, senador nacional por el partido GEN, ¿sí? Dentro del Frente Amplio Progresista. Senador, un poco girándole el rumbo de las preguntas, nos gustaría meternos en otro tema de actualidad. Sí, hablando, como dijo usted, del hastío de la gente y todo esto, un poco todo lo que pasó la semana pasada con el tema de los cacerolazos y la protesta, digamos, masiva que hubo en la Plaza de Mayo. ¿Ustedes qué posición toman frente a este tipo de manifestaciones? Yo creo que en gran medida, en primer lugar, me creo que es un mensaje para todos los que tenemos una responsabilidad política, y eso está claro. Bien. Pero mucho más claro está que esto es un mensaje mucho más firme para el gobierno y para los de la oposición, para que de alguna manera hagamos los esfuerzos para presentar una alternativa que pueda sustituir o que pueda reemplazar cuando sea el momento oportuno al actual oficialismo, porque si no se convierte en la... Parece que la interna del peronismo es la que resuelve el futuro. Claro, sale. Me parece que es un poco la demanda también que hay hacia los que integramos los frentes más dispersos. Ahora, yo creo, y a mí me parece una falta de respeto, que un ministro como Abal Medina, que no tiene mucha pinta de haber nacido en ningún barrio marginal ni del sur de la capital federal, venga a decir las pavadas que dijo, que... Porque en definitiva la gente que yo crucé en la calle no es porque yo haya estado, sino porque los crucé en una columna importante, era una síntesis de lo que es la sociedad de la capital federal, ¿no? Una sociedad de clase media, en su mayoría, que estaba protestando por varias cosas. Me da la sensación que no había un tema único, pero esta diatriba permanente de la presidenta usando la cadena nacional, claro. Esta cosa de funcionarios sospechados reiteradamente, esta cosa de que uno le manden la FIP cada vez que protesta, claro. Esta cosa de no darle bola a la inseguridad o al tema de la inflación, han empezado a cansar a la gente, está planteando, son correcciones. Ahora, si el gobierno no escucha, se piensa que está todo bien, y que lo necesita un 54% para hacer durante 4 años lo que quiere, me parece que se equivocan y que van a generar tensiones innecesarias. Claro, por supuesto. Ahora, bien, senador, en algún punto se plantea también, y lo han reconocido algunos sectores de la oposición, que esto es también un tirón de orejas para justamente los sectores de la oposición que no terminan de nuclear un frente, si usted quiere, como para poder hacerle contrapeso. Exactamente. Sí, yo creo que la gente necesita una alternativa, porque esto tiene que ver con la alternancia en los sistemas democráticos, ¿no? Claro. Y hoy la alternativa, la verdad, que no está. Nosotros, desde el Frente Amplio Progresista, nos han delegado una función, salimos segundo, muy lejos del primero, sí. Y por eso estamos trabajando muy duro este año, tratando de estar en toda la presencia, ampliar nuestra presencia en distintos lugares del país, pero de esta manera estamos trabajando con esta responsabilidad, y creo que la gente, parte de lo que ha reclamado, es esto, digamos, que le interesa que el gobierno cambie y le interesa también que haya una alternativa. Yo no, claro. No, a veces unificar en una oposición, como dicen algunos, la oposición se tiene que unir. Mire, yo no tengo nada que ver con Macri. No, digamos, por supuesto. Entonces no pienso como él, no pienso como los muchachos que están con él. Esto no es un problema personal, digamos. Yo empecé a militar en la década del 70, en el radicalismo, con otras concepciones, con otros valores. Y está todo bien, pero digo, la verdad que no tenemos nada que ver. Entonces, que no me pidan a mí que yo me tenga que juntar o amontonar con alguien para ganarle a alguien. Yo lo que quiero es tratar de armar un programa que convoque a la mayor cantidad de gente posible para que sea una alternativa, un gobierno mucho más plural, con menos expectativas en figuras providenciales y en más gente que tenga, digamos, la pluralidad y la tolerancia necesaria para, en los momentos complicados, convocar a los consensos y el esfuerzo, porque normalmente en todos los países tienen ciclos buenos y malos, y bueno, parece que es importante que el diálogo sea una de las herramientas fundamentales de la construcción política, ¿no? Tal cual. Bueno, señor senador Linares, muchísimas gracias por los minutos que estuvimos charlando. La verdad es que siempre es interesante poder discutir este tipo de cosas, y le agradecemos mucho por habernos atendido. No, por favor, yo les pido disculpas porque la semana pasada no me habían avisado y no pudimos charlar, así que bueno, les agradezco mucho esta charla. No, gracias. No hay ningún problema, muchas gracias a usted, y cualquier cosa nos volvemos a comunicar cuando sea posible. Cómo no, muchas gracias. Un abrazo. Estuvimos charlando con el senador Jaime Linares, senador por el Frente Amplio Progresista dentro de, digamos, del partido GEN, que es el comandado, digamos, por Margarita Stolbizer. Sí. Y nos dio su punto de vista y su parecer sobre los temas, digamos, que nos están dando vueltas en estos días. Me dejó un par de frases ahí picando, que picante más que picando. Ya las vamos a retomar. Pero bueno. Ahora vamos a seguir con poquito más de... ¿Qué tracklist que traje? La verdad que increíble, me un poquito más del glam metal. Ya me estoy dejando el pelo largo. Anda a comprarme la tintura, Memo. Ahora, acá me acaban de avisar que venimos con un tema que increíble. Quiet Riot. Quiet Riot. Por favor, ponelo, Memo. Ya venimos con más y no.